Nostalgia, la historia del bolero y la riqueza musical del ritmo más romántico que estremece sus sentidos. Nostalgia le invita a volar al compás mágico y cadencioso del bolero. Nostalgia, el ritmo del romance, del amor y desamor, íntimo y sensual. La expresión perfecta de los sentimientos. Aquí iniciamos. Gracias por permitirnos ser su compañía. Buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos a un encuentro más con su programa Nostalgia, donde sus sentimientos aflorarán junto a las mejores voces del bolero. Les invitamos a que sean parte de esta hora llena de sentimiento donde el amor y desamor está presente. Comenzamos el programa con la voz de Amalia Mendoza interpretando La noche es nuestra. Se ha dicho que los sueños son. Sin embargo, me puse a esperar el milagro de ver que se junten los sueños con la realidad. Es nuestra, no te me vayas, déjate amar. Estamos juntos, estamos solos. La vida es breve, quiéreme más. Hunde tus dedos entre mi pelo, dame tu aliento. Tú suspirar, la noche es nuestra, mi vida es tuya, tu boca es mía, bésame nació en Michoacán el 23 de julio de 1923 y muere en la Ciudad de México DF el 11 de junio del 2001. Mejor conocida como la Taricuri, fue una de las más importantes cantantes de música ranchera. Por el número de éxitos originales y su estilo interpretativo, está considerada como una de las grandes del género, junto a las míticas Lola Beltrán, Lucha Villa, María de Lourdes, Rocío Dúrcal y Charito Valdés. Ahora nos deleitaremos con Fausto Gortaire en Aquel Amor. Esta triste soledad me desespera y no puedo resistir mi decepción. esas horas de dolor. Llevo escondida porque sé que ya es muy tarde que me vuelvas a querer. Se fue contigo toda mi vida. Se fue en tus labios todo mi amor. Y en mi tan sol, como puñales, recuerdos quedan, recuerdos quedan de aquel amor. Esas horas de dolor llevo escondida porque sé que ya es muy tarde que me vuelvas a querer. Se fue contigo toda mi vida. Se fue en tus labios todo mi amor. Y en mi tan solo, como puñales, recuerdos quedan, recuerdos quedan de aquel amor. La aviación y el canto son las dos pasiones de Fausto Gortayre Chiriboga, pero de esas dos prefiere el canto. La canción la lleva en las venas, lo supo desde niño cuando se deleitaba escuchando boleros. Pese a que tenía un gran recorrido como cantante, su primera prueba de fuego fue cuando grabó en Colombia el pasillo El alma en los labios. Todos quedaron impresionados porque vieron que estaban ante una verdadera promesa. Se dio cuenta de que los nervios que tenía antes de la grabación no fueron sino producto de su imaginación. El tema que escucharemos a continuación es La media vuelta, interpretada por Trío Los Condes. Cuando muera la tarde, te vas porque yo quiero. quiero que te vayas. Toda una generación de puertorriqueños creció arrullado y cautivado por las románticas melodías de Trío Los Condes. Esta ha sido sin duda la más exitosa de todas las agrupaciones de su clase en historia, a juzgar por su prolongada vigencia mantenida en el cartel estelar que tan rápidamente cimentara desde sus primeras grabaciones en 1960, a un año de haberse constituido en Nueva York, con Fernando Ramos, el cubano Ricardo Blanco y el excepcional Rafael Rafita Maldonado. Ahora escucharemos la canción Bella Mujer, interpretada por el Cuarteto Marcano. Bella mujer, si supieras lo mucho que sufro por ti, si supieras lo mucho que te quiero, si supieras mi amor, lo que vive en mi ser, me adorarás sin fin, con inmensa pasión. Comenzó a destacarse en el mundo musical cuando en el año de 1934 nació este trío. Lo componían Pedro Marcano, director y primera voz, Claudio Ferrer, guitarrista y segunda voz, y Pepito Arbelo, guitarrista. Debutaron en la ciudad de Nueva York con el deseo de superar sus actividades artísticas. Pedro Marcano concebió la idea de organizar un cuarteto, hecho que llevó a cabo felizmente en el año de 1936. Ahora escuchemos a Pablo Milanés cantando La Entramada. Las flores y la lluvia me acompañan en mis horas de nostalgia y de tristeza. Me arrebata el pensamiento la distancia para hacer de mi vida una pavesa. Ya la enramada se secó, el cielo el agua le negó, así tu altivo corazón no me escuchó. tarde viviré buscando alivio a mi dolor con la añoranza de tu amor. Yo moriré ya. Se secó el cielo, el agua le negó así tu altivo corazón. No me escuchó como aberrante viviré buscando alivio a mi dolor con la añoranza de tu amor. Yo moriré. Pablo Milanés nació el 24 de febrero de 1943 en Bayamo, Cuba. Después de cursar estudios en el Conservatorio Municipal de La Habana, se dedicó a perfeccionar la interpretación de guitarra. Y en 1959 inició su carrera profesional. Formó parte de las agrupaciones Cuarteto del Rey y Los Bucaneros. También trabajó como solista. Su canción 22 años es el punto de la unión entre el feeling y la nueva trova. Ahora escucharemos a Gloria Lasso interpretando Tuya. He creído soñar, pero es verdad, al fin soy tuya. Tuya, cariñosamente, tuya dulcemente, sí. Tuya solamente, así, por siempre tuya, en un sueño fantástico, increíble y romántico, poder vivir unidos, tuya, de pasión rendida. Tuya por la vida, juntos hasta el fin, solamente tuya, así, tuya, amorosamente, tuya solamente. Nace en España el 25 de noviembre de 1922 y muere en Cuernavaca, México, el 4 de diciembre de 2005. Fue una cantante española considerada como una de las últimas divas de la canción internacional. Comenzó a cantar en salas de fiesta a los 15 años. También trabajó de enfermera. De su primer marido, el músico Guillermo Lasso, adopta el apellido como nombre artístico. Posteriormente se casó al menos 5 veces más. Ahora escucharemos a Panchito Risset interpretando a Gigi. Allí donde te conocí, quiero verte otra vez. Allí bajo aquel flamboyán, allí te esperaré. Allí donde te di mi amor, donde al fin nos quisimos con loca pasión. Allí no lo olvides, mi bien, ya sabes que te espero. Sabrás lo que sufro por ti desde que te perdí. Jamás te volveré a ofender, te volveré a mentir. Y allí volverá a renacer bajo la luna llena aquel amor de ayer. Te habrá paz y felicidad en nuestro querer. Sabrás lo que sufro por ti desde que te perdí. Jamás te volveré a ofender, te volveré a mentir. Y allí volverá a renacer bajo la luna llena aquel amor de ayer. Y habrá paz y felicidad en nuestro querer. Panchito Risset nació el 21 de octubre de 1910 en La Habana, Cuba, y muere el 8 de agosto de 1988 en New York. Fue un cantante y músico cubano, intérprete de boleros y otros géneros tropicales. Con una voz aguda, propia del estilo de tradición sonera, se apegó a la forma ingenua y clásica de la interpretación propia del bolero de la década de los 30. El bolero que escucharemos en breve es Que murmuren, de Roberto Luna. Que murmuren, no me importa que murmuren. No me importa o que diga e o que pense toda a gente. Os boatos se desfazem aos caprichos da corrente. Que murmurem, não me importa que murmurem, que o teu riso é muito falso e o teu beijo interesseiro, que tiveste outros amores e que eu não fui o primeiro. Não me importa o que digam, embora, embora me tão injurem. Se tu és como eu te quero, que murmurei, ai, ai, que murmurei. Tu és como eu te quero, que murmurem, ai, que murmurem.

con el alma llena de amargura y sin saber qué hacer. He venido aquí con esta duda a escuchar tu voz y que no es verdad lo que murmuran de los dos y que no es verdad que has dejado a mi amor. No podrán jamás nuestro amor. Gourmet nació en Nueva York el 16 de agosto de 1928 y murió en Las Vegas el 10 de agosto de 2013. Fue una cantante estadounidense a quien se le reconoce junto a su esposo Steve Lawrence por su contribución de mantener vivo y vigente el repertorio clásico de música pop. A lo largo de su extensa trayectoria recibió numerosos premios y distinciones, incluidos el premio Grammy y un premio Emmy. Ahora escuchemos a Diego El Cigala cantando Lágrimas Negras. En el abandono, y aunque tú has muerto mi ilusión, en vez de maldecirte con justo encono, y en mis sueños te como, y en mis sueños te como de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío. Profundo de tu partida y lloro sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida.

Soya ha realizado giras a más de 20 países de América Latina y de Europa. Se destaca además su participación durante un año en el show de 50 aniversario del afamado cabaret Tropicana. Desde 1998, Raquel radica en Medellín, Colombia. Su posibilidad vocal la descubre su madre, que la escucha cantando y observando su entonación y afinación, comenzando a animarla para que se presentara en los festivales de canto. La canción que escucharemos en breve titula Solo con mi dolor, interpretado por Hugo Román. Solo con mi dolor, triste voy por la vida y recordando el adiós que me causó esta herida. Sé que vas a volver, con ansiedad lo espero, y en vez de hacer reproches, solo diré te quiero. No importa que ahora llore, si por tu culpa lloro, yo sé que todavía me has de decir te adoro. Y solo con mi dolor esperaré callado el día venturoso que vuelvas a mi lado. Que ahora lloré, y por tu culpa lloro, yo sé que todavía me has de decir te adoro. Y solo con mi dolor esperaré callado el día venturoso que vuelvas a mi lado. Hugo Romani nació en Mendoza el 23 de diciembre de 1919. Es un cantante argentino de boleros. A los 18 años comenzó a cantar en su ciudad natal. Llevó su arte por toda Latinoamérica para difundir después en Japón y en distintos países europeos. En 1958, a los 38 años de edad, dejó de cantar para dedicarse a la producción de televisión y a la contratación de artistas. Ahora escucharemos a Ana María González interpretando Camino Verde. Por aquel camino verde que por el valle se pierde con mi triste soledad, hoy he vuelto a rezar a la puerta de la ermita y pedí a tu Virgen que yo te vuelva a encontrar en el camino verde, camino verde que vale mi vida. Desde que tú te fuiste llorando de pena las margaritas, la fuente se ha secado